Buenas, mis queridos hermanos metaleros. Comenzamos, sí, estamos empezando. Estamos renovando nuestra pasión, afirmando por qué elegimos este estilo de vida. Y la respuesta es eterna, es que todos somos unos hechos de metal. Estamos en la ciudad de Salto, República Oriental de Uruguay, de los estudios de Templaria Radio Rock. Escuchanos, disfrutá del buen heavy metal. Ubicanos en la web, en nuestra página Templaria Plus, que es templariaplus.uy, o también en Templaria Radio, templariaradio.com, o también podés buscarnos en la plataforma TuneIn. Nos ubicás como Templaria Radio Rock. ¿Quién les habla? Martín González. Y estamos en el 14º episodio de la 7ª temporada, con muchísimo para compartir con todos ustedes. Lo que empezó, sí, empezamos con uno de los temas nuevos de la banda de heavy metal uruguaya Rey Toro, que fue lanzado el 1 de marzo de este año bajo el nombre Némesis. Tema que será parte del 4º álbum de estudio, Guerra por el Agua. Además, aprovechando que Rey Toro está confirmado, el 5 de junio estará en mi ciudad Salto, después de 16 años desde su última vez. Siendo la banda que va a cerrar la final de las batallas de bandas de rock de aquí de Salto. Así que, un poquito más de la banda de Fabián, de Enzo, de Norberto y de Álvaro. Rey Toro y su Némesis. El programa de hoy también tiene como objetivo mostrar los eventos en los cuales Hechos de Metal tuvo presente. Uno de ellos fue en abril, el 11 de abril exactamente, donde en Sala Mandrágora de Montevideo estuvo la banda uruguaya Escarnio, nacida en el 2019 en Montevideo, donde sus integrantes son grandes personas, además de geniales músicos y amigos como Miguel Zorrilla en la guitarra, Gustavo Ucone en la voz, Nicolás Barrios en el bajo y Eduardo Silva en la batería. Presentaron la salida de su primer larga duración, cuyo título es Ni un rastro queda. Gran disco de 8 temas donde predomina el doom con mucho de stoner y de groove. De a poco les iré mostrando sus temas, ahora uno de ellos, Escarnio, y su novel álbum Ni un rastro queda, con un temazo, Tus mentiras. We'll be right back. estando en la ciudad de Buenos Aires, el primero de mayo, específicamente en el Teatro Flores. Ese día estaba As I Like Dying y el gran Dee Snider. Una gran fecha sin duda. Se estuvieron además varias bandas de soporte, la cual vamos a escuchar en el correr de este programa. Una de ellas fue la formada en Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina. Su fundador, Miguel Tano Rivera. Fue por el año 2003, pero definitivamente luego de una pausa, su formación data exactamente desde el 2007 a la fecha. Su nombre es Demoledor. Banda y artista que en los inicios Hecho de Metal pudo entrevistar y pudo hacer un especial de esta banda. Esa noche su heavy metal argento pegó fuertísimo. Uno de los temas que sonó proviene de su segundo álbum de estudio del 2014, titulado Demonios de Mente. Así suena Demoledor con Soy Quien Soy. Nunca te importo mucho los demás. We'll be right back. banda que pudimos ver el 1 de mayo en el Teatro Flores de Argentina fue a los peruanos Metal Crucifier. Tremenda banda de heavy speed metal formada en su capital, Lima, en el 2013, que posee 2 álbumes de estudio y que no hace mucho presentaron como guitarrista a José Giudice, o como lo conocemos, José Velocet, un amigo argentino de múltiples bandas como Resistentes, Entre el Cielo y el Infierno, Velocet mismo, y también en Yang, en la banda de Mario Yang. Vamos a escuchar a la banda peruana de su segundo álbum de estudio titulado The Strike of the Beast, el ataque de la bestia, lanzado en el 2022. Así suena Metal Crucifier con Pesadilla, Nightmare. Bloody will to kill. The knives around me. I take my knife. I'm waiting for. Ahora para luego de un break y seguimos con más bandas que pude ver últimamente, llegó el momento de Dirk Schneider, la banda solista de Udo Dirk Schneider, que se presentaba como cabeza de cartel en el Teatro Flores de Argentina, con una gira dedicada al mítico Born to the Wolves, el álbum de Acept, donde Udo junto a Peter Valtes, el bajista que también fue parte de la gira, fueron los fundadores de dicha banda. Un show rememorable. Disfrutamos con Juan Vicente Román, con César García y José Meneses, la barrita de siempre que pudo viajar, a Dirk Schneider, quien realizó un sanglí con temas de los discos de Acept de los años 82, 83, 84, 85. Por ejemplo, aparte del Born to the Wall, el Resting and White y el Metal Head. Tremendo show, temazos inolvidables para los que nacimos con estos sonidos celestiales en los oídos. Y uno de esos sonidos son sin duda el interpretado por su fundador Dirk Schneider y las bolas hasta la pared. Born to the Wall. You like a bone in the wall. If they don't keep us alive, boys to the wall. We gonna fight for the right. Boys to the wall. In the wall with the bodies of the dead. Boys to the wall. And you say, boys to the wall. Boys to the wall. Make the world scared. Show me the sign of victory! Hechos de metal. Hechos de metal. Conduce Martín González. En Hechos de Metal, ahora con un bloque con montones de novedades metaleras, como debe de ser en un programa que siempre tenemos algo nuevo. Vamos a presentar otros veteranos del heavy metal. Se formaron en 1982 en Los Ángeles, Estados Unidos, que entre idas y venidas, manteniendo la mayoría de la formación original, aún están activos. Estoy hablando de los Armored Saint. El 22 de mayo fue la fecha de salida de su noveno álbum de estudio, cuyo título es Emotion Factory Reset, algo así como el reinicio de la fábrica de emociones. Recomendadísimo disco, escúchenlo, está muy pero muy bueno. Les voy a compartir uno de los temas de este disco de los Armored Saint. El título, golpea un tiro a la luna, Hit a Moonshot. We'll be right back. vamos a escuchar en este bloque repleto de novedades metaleras entre singles y discos recién lanzados en otros casos. Ahora a la banda nacida en Lisboa, Portugal, quienes no dan una fecha exacta de inicio o información, pero se cree que se formó en el 2016. Son los Toxicool, ya los hemos presentado, pero que lanzaron hace poco su cuarto disco de estudio. El 24 de abril exactamente publicó lo que es su cuarto álbum de estudio, que tiene como título Turbulence. Vamos a escuchar lo nuevo de los portugueses Toxicool con Bendecido por la Noche, Blessed by the Night. De las bandas clásicas que lanzará un nuevo disco después de 9 años es Europe, la banda formada en Upplands Väsby en Suecia en 1979 por el vocalista Joey Tempest y el guitarrista John Norum. El nuevo álbum se titulará Come This Madness, algo así como Venga Esa Locura, que será el dúo décimo disco de los suecos. anunciado para el 25 de septiembre de este año. Como adelanto, el 28 de abril lanzaron un single acompañado de un videoclip que está protagonizado por el actor sueco Peter Stormare, quien es un amante del rock y que encajó perfecto abordando desde otro ángulo más minimalista e inesperado lo que querían representar con el nuevo tema. Escuchen lo nuevo de los suecos Europe, que suenan con 1 a 1, One and One. Sigue, lo presentamos hace muy poco como la fuerza creativa de los norteamericanos Queensrÿche. Estoy hablando del vocalista en solitario como Geoff Tate. Lanzó el 3 de mayo la tercera parte de la saga de discos de la que fue su banda anterior. Se titula Operation Mindcrime 3. También será el tercer disco de Geoff Tate como solista. El relato del nuevo disco es el de Nicky, un drogadicto convertido en asesino, manipulado por una figura misteriosa conocida como el Dr. X. Este último personaje tendrá un peso fundamental, ya que a diferencia de sus dos primeros discos, o sea, los dos predecesores, este trabajo contará la historia desde la perspectiva del propio Tate. Recomendadísimo álbum, tiene temas realmente muy pero muy buenos y con esa voz espectacular de este gran cantante. Escuchemos a Geoff Tate con Te Voy a Comer el Corazón. I'll Air You Heart Out. Para culminar este bloque, compartiré una banda sin dudas estelar. Los presenté hace poco con su primer single. Son un super grupo. Y escuchen los nombres a ver si no tengo razón. El baterista sueco Mikey D, baterista de Scorpion, un ex Motorhead, un ex King Diamond. Los guitarristas también suecos Andy LaRock y Pete Black, el primero un King Diamond y el segundo un ex King Diamond respectivamente. El bajista norteamericano Al Patino, un ex King Diamond. Y el vocalista noruego Mika Rue, cantante de la banda noruega Pagan Min. Ellos le dan forma a una nueva banda, se llaman Lex Legion, que tienen previsto ya lanzar su álbum debut el 12 de junio de este año, bajo el título homónimo como Lex Legion. Segundo single lo lanzaron el 5 de junio respectivamente, es un disco que lo tenemos que tener en la grilla. Su nombre es Lex Legion, con su nuevo tema Lágrimas Gitanas, Gypsy Tears. Desojado. We'll be right back.

Lo que escuchamos, otra de las bandas que vimos en Argentina, en el Teatro Flores. Como se lo había comentado, vimos varias. Metalcore a dos voces que lo hacen genial. Su nombre es Cloud of Shadow. Se formó en Quilmes, Buenos Aires, Argentina, en el 2006. Tienen un disco lanzado en el 2022 titulado Rodeando el Abismo. El tema que escuchamos se llama Mil Penumbras. Metalcore argentino de calidad con Cloud of Shadow. Seguimos con otra tremenda banda que tuve el gusto de ver en ese Teatro Flores el primero de mayo. Una de las bandas de metalcore más grandes del mundo, sin dudas alguna, si no me quedo corto. Los As I Lay Dying. La banda se formó como trío en el año 2000 en San Diego, California, Estados Unidos, lanzando 8 álbumes de estudio, del que el único original que queda es el vocalista Tim Lambesis, quien reformó el año pasado, 2025, toda la banda, y con la cual lanzó 2 singles nuevos recomendadísimos. Este sonó en el Teatro Flores el primero de mayo. Lo voy a compartir, es uno de esos singles publicados en octubre del pasado 2025. Tremendo show, sí señores, tremendo show de As I Lay Dying, donde sonó este nuevo single, Echoes. Echoes. Watch it! En el show de As I Lie Dying, descubrimos como nuevo integrante a su bajista y segunda voz, Chris Clancy, quien posee una voz excepcional. Me puse a investigarlo, proviene de New Jersey en Estados Unidos y posee varias bandas de metalcore. Me puse a escucharla y una de ellas está muy buena y no dudé y la traje para compartir. Se llama Unity Within. Se formó en el 2008 y posee 3 discos de estudio lanzados y 2 singles en el pasado año. La verdad que deben conocer a los Unity Within. Para ello traje un tema, lo comparto, el futuro distópico, Dystopia Tomorrow. We'll be right back. banda previo al break, donde la música es una fusión de metalcore, el thrash y el heavy metal. Provienen de Orlando, Estados Unidos, se formó en 1999 y se llaman Trivium. Se formó al inicio como trío, donde Mark Heffi se unió a la banda a finales de 1999 como guitarrista y corista, para seguidamente ser el vocalista principal. El trío inicial para el 2009 dejaron la banda, lo que significa que ya no quedan miembros originales y el más nuevo es obviamente el vocalista y guitarrista Mark Heffi. Poseen 10 discos de estudio y en el pasado octubre del 2025 lanzó un EP bajo el nombre Struck Dead, Golpeado Muerto. Bien a lo trivio, de que sonará el tema título, Golpeado Muerto, el dolor es más fácil de recordar. Struck Dead, Pain is easier to remember. Dead. Pain is easier to remember. de metal. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Seguimos en el último bloque, el tramo final del programa de hoy, y se viene más potente que nunca. No podemos aflojar, como siempre, le ponemos más leña a esta tremenda hoguera. En el 2019, cuando se separaba Slayer, su legendario guitarrista Kerry King forma su banda solista con su nombre, Kerry King, cuyos músicos que lo forman son de realmente un lujo. Kyle Sander, el bajista de Hell Yeah, Paul Bostaff, baterista de Slayer y de Impenitery, Matt Osegueda, la voz de Death Angel, y Phil Dimmel, el guitarrista de Category 7. Y obviamente Kerry King en la otra guitarra. En el 2024 lanza su disco debut, titulado From Hell I Rise, Desde el Infierno Me Levanto. Y ahora la noticia es que el 19 de junio va a lanzar una edición extendida de lujo de referido álbum con 5 temas inéditos, 5 demos inéditos y nuevos elementos visuales, incluyendo la portada diseñada por Shane Buscema y un diseño renovado con fotos adicionales. Ofrecen una visión excepcional del proceso creativo de King, con grabaciones vocales de prueba a cargo de Kerry, algo que lleva haciendo muchos años que nunca se había escuchado fuera del estudio hasta ahora. Así que va a sonar Kerry King con su voz en los trofeos del tirano. Trophies of the Tyrant. Hostile, so fucking infantile. Impotence needs validation. con más thrash metal norteamericano y clásicos con los veteranos Exodus, quienes lanzaron el 20 de marzo un nuevo álbum de estudio bajo el nombre Goliath. Este álbum significa el retorno del vocalista Rob Roots, quien estuvo en la banda desde el 2005 hasta el 2014. Es el 12º álbum de estudio de los Exodus y desde el día que se lanzó el álbum lo vengo escuchando varias veces. Tienen varias canciones buenísimas. Además, hablo como fans de la legendaria banda detrás de toda mi vida. Está bueno, bueno. La verdad que está muy lindo el disco. Y vamos a compartir un temazo que me gustó mucho y es uno de los temones que posee el Goliath. Lo nuevo de los Exodus. Más allá del horizonte del suceso se llama el tema. Bayon de Evan Ori. Oh! nosotros seguimos con la anteúltima canción del programa de hoy, y será con otra de las bandas que pude ver en estos últimos días. Fue el 30 de abril en el Tecnópolis, Buenos Aires, Argentina, día que se presentaba Megadeth. En esta tremenda fecha, como banda soporte, se presentaron los argentinos Against, una banda que había visto anteriormente con ese furioso groove metalcore. Se formaron en el 2009 en Buenos Aires, tienen 3 discos lanzados, y lo que voy a compartir es un tema tipo caballito de batalla de la banda. Pertenece al tercer álbum, Nueva Cultura Pesada, del 2018, y sonó tremendo allí en el Tecnópolis, muy coreado por la gente, así que lo vamos a compartir. Así suena Again con el Libertador. We'll be right back. cierre de programa, mis queridos amigos del metal. Nos vamos con la banda del Colorado Dave Mustaine y sus Megadeth, que el 30 de abril se presentaron en el Tecnópolis, Buenos Aires, Argentina, en lo que significaba parte de la gira despedida de la banda, que ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores. La gira se denomina This Was Our Life Tour, algo así como que esta fue nuestra gira de vida. Allí estuvimos acompañados de mi amigo Luis Meirelle, el odontólogo del metal, como le decimos acá, en un mar de gente metalera de todas las edades, generaciones, desde metaleros de las viejas escuelas hasta familias completas. Era algo increíble, realmente sublime haber estado ahí. En esa catarata de temas nuevos y clásicos que nos marcó Megadeth, entre ellos no pensaba, no estaba en el setlist de los shows que había dado en otros países, pero este tema sí estuvo y me llenó el alma. Es un temazo que me identifica con Megadeth. Muchos coincidirán, otros tendrán otros temas, pero a mí este es uno de ellos. ¿Qué decir? Megadeth, aguante Megadeth por siempre. Aún más en mi hora más oscura. In My Darkness. Oh. Hermanos metaleros, Megadeth y su I'm My Darkness Old, en mi hora más oscura, tremendo tema que me encanta. Espero que con ello hayan disfrutado de Hecho de Metal de hoy. Amigos, de esta manera llegamos al final del 14º programa de la 7ª temporada, el número 283 en total de Hecho de Metal. Espero que la hayan pasado genial y que se hayan llenado de mucha adrenalina y con mucha esa locura que tenemos por el metal. Esto fue un programa de JBR Producciones, desde Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto, de la República Oriental de Uruguay. Como siempre, el agradecimiento por seguir confiando en este programa a todas las repetidoras de la semana y todos los que nos escucharán a través de estas tremendas emisoras o a través de estas tremendas emisoras. Le mandamos un saludo enorme desde el Uruguay. Hecho de Metal los vuelvo a saludar con mucha energía positiva, con mucho heavy metal, y vamos a despedirnos pronto. Cuando menos lo piense, volveremos para renovar toda tu energía, para multiplicar tu adrenalina metalera. ¿Saben por qué? Una, porque Hecho de Metal significa heavy metal. Además, porque nuestro estilo de vida es nuestra gran pasión, y porque todos somos unos hechos de metal. Volveremos a encontrar. Hasta muy pronto. Aguanta el metal por siempre. Chao.